Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Muy buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 460 de Proyecto Terror. Aquí comenzamos una nueva edición en esta semana y con noticias súper interesantes, porque vamos a comenzar el programa charlando con Óscar de la librería Nexus 4 de Santander. Nos va a presentar la edición Survival Zombie Santander. En unos minutos. Una aventura que va a tener lugar este próximo mes de abril para no perdérsela. Y por supuesto también tendremos el tránsito planetario de Margit Glacel y finalizaremos con un viejo archivo del programa, uno que ya emitimos en el año 2010, como pasa el tiempo. La figura de Jack el Destripador dentro y fuera del cine. Así que os vamos a dar tiempo para que os acomodéis en el salón, a que apaguéis las luces. En definitiva, para que os preparéis para este nuevo episodio de la cripta de Proyecto Terror. Y mientras hacéis todo eso, escuchamos a Crematory. Tic-tac. We'll be right back. Sekunden, das Blut gerinnt. 3 Sekunden, das Spiel beginnt. 3, 2, 1, tick, tack, tick, tack, die Zeit verrinnt. Tick, tack, tick, tack, das Spiel beginnt. Tick, tack, tick, tack, die Zeit verrinnt. Tick, tack, tick, tack, das Spiel beginnt. So fern vor langer Zeit, die Welt war nicht bereit. Die Zeit, sie kommt und geht, die Zeit im Infrarot. So fern vor langer Zeit, die Welt war nicht bereit. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. ¿Os apetece vivir un apocalipsis zombie? Pues acercaos a Cantabria el próximo mes de abril. Se aproxima una nueva edición de Survival Zombie, esta vez en Santander. Y está hoy aquí con nosotros, visitando la cripta de Proyecto Terror, Óscar de Nexus 4, la librería súper especializada en Santander, y además que están metidos en la organización de este evento. Muy buenas noches, Óscar. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. Muy ocupado, ¿verdad? Bueno, ya sabes, siempre tengo tiempo para un ratito más. Bueno, Survival Zombie, una no sé cómo denominarlo, no una competición, es toda una aventura. Sí, en realidad lo que trata es de llevar al jugador a experimentar eso que vemos normalmente en el cine. O sea, es acercarte, pues eso, que cuando ves Walking Dead o estas pelis de zombies de no, corre, vete para el otro lado. No, pues hazlo, vívelo. Sí. Y esto va a tener lugar el próximo 25 de abril, que es sábado, en la ciudad de Santander. Y es un evento que, como os comentaba, para no perdérselo. Ahora nos vas a comentar, Óscar, uh-huh, en qué consiste esta prueba de supervivencia. Pero antes, hay que comentar también a los oyentes que tienen que estar muy atentos a la entrevista, porque vamos a sortear, por así decirlo, una entrada. Una entrada, tienen que estar muy pendientes, porque al final de esta entrevista con Óscar de Nexus 4 vamos a daros la clave que vais a tener que decirle a Óscar cuando vayáis a la tienda, y el primero que llegue y diga la clave que vamos a comentar al final de esta entrevista, pues se lleva una entrada, y además para desarrollar ¿qué papel? Superviviente, por supuesto. Para convertirse en presa de los zombies. Bueno, pues coméntanos, Óscar, ¿cómo surge la idea de traer a Santander, aquí a Cantabria, esta Survival Zombie? Pues bueno, yo ya había oído un poco sobre el juego, sobre la historia y demás, y a raíz de bajar un día por trabajo a Madrid para ir al Salón del Cómic de Madrid, conocí a la organización estaba montando una parte de un evento allí, llevaron material, organizaron, pues eso, como te digo, un mini survival dentro del Salón de Madrid. Y me encantó lo que montaron, porque pues eso, fue una parafernalia brutal, zombies corriendo por allí, militares, estuvo muy, muy, muy interesante. Conocí al dueño, conocí a Diego, estuve hablando con gente de su organización, me dejó publicidad, estuve viendo, y a raíz de eso, pues bueno, empecé a moverme un poco aquí en Santander, a intentar convencer al ayuntamiento para organizar un evento tan diferente, Y bueno, pues después de un poquillo de tira y afloja, lo hemos conseguido. Y estamos, pues eso, está saliendo muy, muy bien. A fecha de hoy llevamos 1,000 y pico entradas vendidas. Y esperamos, o nos gustaría, lo maravilloso fuera que el día de la partida sean unos 2,000 jugadores. Uh-huh. Así que la gente ya puede apuntarse, está todavía a tiempo. Sí. Queda, bueno, pues casi un mes. Uh-huh. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues bueno, pueden comprar la entrada por internet o acercarse a mi librería, la librería Nexus 4 en la calle Madrid, a Vanity Affairs en la calle San Luis o a Airsoft Corocotas en la calle Santa Lucía. Uh-huh. En cualquiera de los tres sitios pueden comprar la entrada. Salvo los menores de 35 años, que si se acercan por el espacio joven del Ayuntamiento de Santander, consiguen una hojita de descuento con la que solo le cobraremos 20 euros. Uh-huh. Estamos hablando de 8 horas de juego por 20 euros. Wow, pues sí que merece la pena. Y ahora que dices lo de las horas, vamos a meternos de lleno en este juego zombificado, en esta aventura. Además, una aventura nocturna, porque va a ser la noche del sábado al domingo, ¿no? 25-26 de abril. Eso es el modo de intentar que, pues eso, ya la noche tiene ese encanto o esa fascinación. Y luego, pues hombre, es cuando todas las sensaciones se intensifican, cuando todos los miedos nacen. Y claro, es algo como muy propicio para ese día. Uh-huh. Yo sé que va a haber muchas sorpresas. Muchísimas. A lo largo de la prueba. Muchísimas, pero alguna muchísimas. Cosita sí que nos puedes comentar, ¿verdad? Hombre, pues algo sí. Van a estar en, como dijo Diego, el dueño de la empresa, van a pasarlo muy mal en sitios muy, muy bonitos. No, ¡qué encantador! Hombre, lo que sí podemos contar es que quedan descartadas las, porque mucha gente nos viene con esa duda. Uh-huh. Las zonas de copas, las zonas de tránsito nocturno, digamos, esas zonas las descartamos para evitar posibles problemas, complicaciones y demás. No vamos a hacer sufrir a la gente, o sea, no es algo para que la gente sufra, es algo para que la gente se lo pase bien, se divierta. No van, la gente piensa que van a ir zombies persiguiéndoles 8 horas, no es así. Se os van a dar sustos, vais a tener que correr, vais a tener que huir, pero también se os van a dejar espacios donde podáis sentaros, descansar. O sea, no es algo para sufrir. Uh-huh. Es algo para pasártelo bien, divertirte y sentir eso, sentir ese agobio de un día de supervivencia. O sea, es uh-huh. intentar meterte en ese papel de la peli que siempre has visto o que te ha molado. Sí, porque no hay que estar tampoco en una forma física espectacular, no es una maratón. No. Quizá eso... Nada más lejos. Hay familias que van a jugarlo, hay gente de todas uh-huh. las edades que puede ir a jugarlo. Y ya te digo, no es nada para ir a sufrir. Así que nadie se eche para atrás pensando, bueno, pues es que yo no suelo hacer deporte tampoco. No, a ver, relájate tú, ponte en situación. Vete a pasártelo bien. Vas a tener que negociar con actores, o sea, actores, personajes que te vas a encontrar esa noche. Te van a dar pistas, vas a tener que ir a sitios, vas a tener que deducir cosas, vas a tener que moverte a lugares de la ciudad buscando elementos o solucionando problemas. Yo siempre lo digo, es un poco más de no, tampoco de inteligencia, de ser un poco avispado, de haber visto pelis, de todas esas cosas que vamos a tirar de los tópicos del cine, porque de eso bebe esto. Uh-huh. Vamos a hacer que eso, que la gente se lo pase bien. Como ya os digo, va a haber sorpresas y va a haber. Ayer mismo se ha abierto una sorpresa que va a quedar súper chula en la ciudad. Y la gente lo va a pasar bomba. Ajá. Por eso decía yo, que se metan en situación, que se, eso, que piensen en una cualquier peli, tú lo has dicho, cualquier serie de estas de zombies, y digas, bueno, ¿y si esto fuese realidad? ¿Yo qué haría? Pues lo vas a poder comprobar en la Survival Zombie. ¿Quién organiza? Tú estás en la organización, sí. Pero hay una empresa que se encarga de organizar este eso tipo es. De eventos, que además ya son veteranos. Sí, sí, la empresa organizadora es World Real Games. Es una empresa madrileña y con el evento que se organice en Santander llevarán 19 survival zombies. Todos llevan una historia diferente, aunque hay un hilo conductor. O sea, Cantabria va a ser la primera del norte de España y luego la historia crecerá hacia Gijón, porque en Gijón será, creo que en julio, el survival zombie. Y como ya te digo, todas llevan un hilo conductor, porque el argumento va cambiando en cada sitio, el argumento está vivo y depende de lo que va sucediendo, van cambiando el guión. Uh-huh. Lo que sí, que la gente no se agobie porque la gente viene y quedan de premio y que no, Hay veces que hay premios, hay veces que no hay premios, hay veces que hay una escena final súper chula. Hay lugares donde han matado a todos los jugadores. O sea, en un sitio creo que quedaron 200, 300 jugadores, los metieron en un pabellón y a todos los jugadores que habían estado de zombies los dejaron entrar en el pabellón. No quedó nadie. O sea, como os digo, en cada lugar pasa una cosa diferente, hay ideas diferentes, hay guión diferente, nada, intentamos que nada se repita. Uh-huh. Otra cosa que también puede hacer muy atractivo a este maratón zombie, a esta survival zombie, es precisamente eso, los zombies. ¿La gente puede participar siendo zombie, siendo uno muerto, o solamente son actores que bueno, pertenecen a la organización? Hay actores que pertenecen a la organización, pero también damos pie a que si te apetece jugar directamente de zombie, puedas jugar directamente de zombie. Y hombre, eso ya es para gusto. Ya. Yo siempre recomiendo a la gente que juegue de superviviente porque si una vez te pillan, vuelves a un punto de control, te maquillan de zombie y vuelves a jugar de zombie. Bueno, estás infectado ya. Eso es. Uh-huh. Lo que sí te puedo garantizar que el equipo de maquilladores que traen es espectacular. Yo he estado con ellos ya en un par de ocasiones. Este mismo semana que ha sido la rueda de prensa, no sé si en Telecantabria habéis visto o en algún medio habéis visto las imágenes, los maquillajes son espectaculares. A mí me han dejado sorprendido a qué velocidad maquillan, la pericia que tienen esos maquilladores y la profesionalidad que tienen. Son un equipazo tremendo. Así que ya avisamos, la noche del 25 al 26 de abril, que se prepare la ciudad de Santander, porque hordas de zombies van a tomar diferentes calles. El recorrido, me imagino que, claro, no se puede desvelar nada, porque ese es uno de los factores sorpresa. Eso es, va a ser casi todo, como te he dicho, casi toda la ciudad de Santander, pero no vamos a hacer sufrir a la gente. Descartadas las zonas de copas, para que la gente vaya eliminando lugares, pero que eso, que no es un evento para sufrir. Uh-huh. Y bueno, también podemos hablar de ese equipo, ¿no?, que forma parte de esta aventura, esos actores, esos... Bueno, habrá hasta especialistas, porque hay un despliegue de medios importantísimo. Pues sí, que como te digo, vienen de varios lugares de España. Traen un equipo muy grande y luego en Santander se nutrirán de más personas porque, bueno, ya hemos contactado con equipos de Airsoft de la ciudad que van a colaborar, posiblemente colaboren Corocotas, que son equipos de aquí, que serían Corocotas, RST y Cantabria War Games, creo que van a participar colaborando con el Survival, más luego gente de la propia ciudad que ya se ha ofrecido para hacer de zombie, lugares de la ciudad que sus dueños han permitido que hagamos escenas dentro de sus negocios. O sea, como te digo, va a ser un equipo grande y potente. O sea, que se preparen, que va a ser una noche muy, muy divertida. Estamos hablando de lo que espera a los participantes, pero ¿hay algún tipo de normas básicas que se les pueda, una serie de pautas que se les pueda dar, más que nada, bueno, pues por si, no sé, si surge algún imprevisto, cómo tienen que comportarse? Hombre, a ver, van a tener que hablar con actores, van a tener que negociar. La que sí es no tenses la cuerda. Si ves que hay un militar y te está amenazando de no sigas, no sigas, no sigas, si tensas la cuerda, acabará eliminándote. Pero luego, sí, normas básicas. No se pueden incumplir las normas de tráfico, no se puede hacer el vándalo, no se puede hacer el cafre. O sea, no es porque estés jugando una partida y estemos en una noche, puedes ir a romper escaparates. No. Ni puedes meterte por medio de la carretera. O sea, si cruzas mal y llega un municipal y te multa, esa es para ti para siempre. Por eso te digo, las normas lógicas de civismo. O sea, esas se siguen respetando y el resto es... pasárselo, pues eso, como te digo, muy bien, disfrutarlo y disfrutar de una ciudad preciosa de noche. Uh-huh. Esperemos que no llueva, ¿no? Bueno. ¿Y si llueve? Te mojas como los demás. Ya está. Es así de fácil. No obstante, la empresa se está planteando para Santander, por si acaso, crear un impermeable y un poncho para como prenda identificativa. Pero claro, no sabemos todavía qué hacer, qué no hacer, porque claro, también es eso, si vas con un impermeable, ¿qué es lo que te diferencia? También genera calor. No sabemos qué hacer todavía. En definitiva, ¿qué es una aventura? Va a ser una aventura, sí. Es una noche de supervivencia y va a ser muy divertida. Recomendaciones, que la gente lleve algo dulce para por la noche. Pues eso, vas a estar andando, vas claro, a necesitar... Si te da el tabardillo, la pájara, pues... Eso es, un poquito de dulce, unos frutos secos, algo... La cantimplora. Eso es, alguna cosita. Muy bien, pues repetimos que queda prácticamente un mes para que la peña pueda apuntarse, que sí. Se animen, que van a vivir una aventura fantástica esa noche del 25 al 26 de abril próximos, y que hay una página web, bueno, a través de vuestro propio Facebook de la tienda, sí. Del Facebook de la empresa, eso es, que lo organiza. En World Real Games o en Survival Zombie / Santander podrán ver los elementos de esta partida específicamente. Ahí están todos los detalles, todas las cuestiones, porque yo he estado echando un vistazo, yo hasta un PDF con esos posibles interrogantes que te pueden surgir a ti, pues, ay, yo quiero participar, pero pues te lo responden. Así que, Óscar, antes de despedirnos vamos a dar la clave que hemos dicho, pero que sin que se me olvide, que enhorabuena por haberte metido en este fregado. Porque aquí, detrás de todo esto, hay muchísimo curro, hay mucho trabajo. Son muchas, muchas horas. Organizar un evento de este tipo es... Mucho trabajo, coordinación de ayuntamiento con empresa, localizar a gente que participe, lugares, buscar emplazamientos. También te digo que la empresa ha sido o es muy responsable. Hace ya 3 semanas que estuvimos en Santander. El dueño, uno de los guionistas y yo nos hicimos el recorrido nocturno de ciudad, fuimos caminando a todos los sitios, o sea, todo lo que vamos a pedir a los jugadores nosotros ya lo hemos hecho en 2 o 3 ocasiones. El gerente Diego ya se lo ha hecho en 3 ocasiones. Uno de los días no pude acompañarle y él cogió, lloviendo a mares, la semana pasada que llovió a mares, él cogió, tac, tac, tac, tac, con el guionista y se fueron a patear Santander lloviendo, pero a mares. Ay, ay. Y se hicieron toda la prueba lloviendo, otra vez, en plan de... Si se lo voy a pedir a los jugadores, he de hacerlo yo. Ya te digo que él se lo ha hecho en 3 ocasiones, el recorrido. Así que, queridos, que sí, que se puede sobrevivir a esta experiencia zombie que va a tener lugar el próximo mes de abril. Y ahora vamos con esa clave. Ya sabéis, el primero que llegue a la tienda Nexus 4 en la calle Madrid de Santander y le diga a Óscar la siguiente clave, el primero que lo haga... se lleva una entrada de superviviente. Así que es todo un lujo. ¿Y cuál va a ser esa clave? Dísela tú. ¿La digo yo? Sí, hombre, ¿qué es? Pues el primero que llegue y le diga a Óscar cómo mola Proyecto Terror, se lleva esa entrada. Así que nada, cómo mola Proyecto Terror. Vais a Nexus 4, repito, calle Madrid, en Santander, y os lleváis una entradita. Y quién sabe, igual sois una próxima víctima de alguno de estos no muertos. Óscar, muchísimas gracias por la visituca a la cripta. A ti, Patricia, que sea para lo que quieras. Todo un gran éxito. Espero verte jugando. Uy, mira que a mí me va... Sí, sí, yo creo que sí, sí. A pegar mamporros, qué leñe. Estaba yo pensando, bueno, igual... A pegar mamporros ahí, a reventar cabezas. Eso es, a huir de zombies y a ver qué sucede. Muy bien, pues de nuevo, agradecida por la visita, Óscar. A ti, muchas gracias. Seguimos en contacto. Cuando chao. Quieras. Chao. Anything but this. This one. Visítanos en las redes sociales. facebook.com/ Proyecto Terror. We'll be right back. es un momento y aún no, pero llegará el sueño eterno. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. El viaje del Sol por Aries y la voluntad de ser. El Sol estará en Aries desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril de 2015. Después del eclipse y el comienzo de un nuevo ciclo, podemos preguntarnos, ¿y ahora qué hacemos? Hemos cerrado un capítulo de nuestra vida de la mejor manera que hemos podido y valientemente, tal como nos lo exige la energía ariana. Hemos saltado a lo desconocido con sus aprendizajes y desafíos. Aries es la chispa, el fuego que enciende a Shakti, la diosa, para crear el universo entero. Es el amante cósmico que, con su infinito valor, lanza un nuevo impulso hacia la manifestación. Ahora es el momento de escucharnos, de sentirnos, de abrazar a este recién nacido estelar y darle forma a nuestra nueva identidad. ¿Quién soy ahora? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que no quiero? El Sol iluminará con su claridad este tipo de preguntas y si nos sintonizamos con la energía ariana, podemos encontrar el coraje para ser nosotros mismos totalmente. Wishing for a Nuestra individualidad es lo que hay que trabajar ahora, de una forma sana, constructiva, liberada, no desde el viejo paradigma de lo egocéntrico y autoabsorbido, la sombra de Aries, sino desde la luz solar que brilla con los rayos del signo. Nos infunde claridad acerca de quiénes somos. No permitas que te definan, defínete tú. La fuerza del primer chakra nos sostiene, el calor del fuego se enciende, renace nuestra pasión, nuestro deseo, nuestra vitalidad. Aries es el explorador que no teme lo desconocido, es el pionero que recorre caminos que nadie se atrevió a pisar, es el guerrero que disfruta con los desafíos. Es primitivo, auténtico, directo y, sobre todo, valiente. No hay cosa más triste que un ariano cobarde, acomodado en su sofá, adicto a la televisión, sin sueños ni aspiraciones. En este caso, su fuego será corrosivo, quemando todo lo que le rodea con la rabia de su frustración, enredado en pequeñas batallas sin sentido. Es época de manifestar coraje. Cada persona que encuentra el valor de ser ella misma de una forma iluminada quita una carga al sufrimiento del mundo. Así que esto es lo que toca, descubrir quiénes somos en esta nueva etapa y qué queremos. Lo de antes ya no está. Tampoco hay que intentar definirlo todo, ni explicarlo todo, ni saberlo todo. Para eso tendremos tiempo más adelante, en Géminis, por ejemplo. Es el momento de caminar, como esos pioneros que avanzan cada día un paso más. El placer de existir, simple, básico, primitivo. Marte, el regente de Aries, se encuentra a 28 grados del signo, añadiendo su potencia para que podamos conseguir lo que necesitamos en esta nueva etapa. Es el guardaespaldas del Sol, protege nuestra supervivencia, nos empuja a actuar, a ejercer nuestra voluntad. El Sol se conjuntará con el nodo sur el 31 de marzo, a 10 grados de Aries. Es un buen momento también para revisar si hemos caído en las manifestaciones más bajas de la energía ariana. Si, por ejemplo, estamos en el extremo del victimismo, de la queja, del no puedo o de la pereza. O por el contrario, si nos estamos comportando de un modo agresivo o egoísta, víctima y verdugo, los dos extremos de la misma energía bloqueada. Podemos liberarla siendo asertivos, proactivos y respetuosos con nosotros mismos y los demás. La nobleza del guerrero nace del autorrespeto. El eclipse lunar del 4 de abril en realidad es como una potente luna llena. El sol en Aries se opone a la luna en Libra, muy cerca del eje de los nodos. Por eso es un eclipse. El nodo norte en Libra nos habla de emplear nuestra fuerza y asertividad para la paz y el equilibrio. Después de solo dos días más, el Sol se conjuntará con Urano. Un buen momento para afirmar nuestra individualidad emergente y dar un paso hacia adelante. El 18 de abril, la luna nueva en Aries nos brindará la oportunidad de formalizar todas nuestras aspiraciones, todo lo que hemos sentido y aprendido a lo largo del mes ariano, de escribirlo en un papel y entregarlo al universo, para que actúe en correspondencia y nos conceda nuestros deseos. Sabemos lo que queremos, hemos dado forma a la semilla y ahora la plantamos. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Bye.

Thank you.